Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días de miércoles lluvioso en Gijón a todas y a todos los oyentes que nos escuchan todos los miércoles aquí en Radio Crash, en Entre Tango y Jazz, el mejor programa de la semana. ¿Qué tal, Beltrán? ¿Cómo vamos? Fantástico. ¿Qué tal fue tu semana? Bien, la verdad que bien. Un poco dura, se podría decir, porque la verdad que tanto comer y la verdad que uno se cansa. Uno se cansa. Son muy duras las vacaciones. Son muy duras las vacaciones. Madre mía, que al final dice, bueno, cuando acaban los reyes dice, por fin, viste, déjame volver a la vida normal. ¿Y qué tal estaba ese vacío? Espectacular. ¿Me lo puedes? Te lo pregunto a vos, ¿qué tal estaba ese vacío? Espectacular. Terrible, ¿eh? 2 horas y media al horno, dándole ahí con salmuera, macerándolo cada 10. Mamita, ¿cómo quedó? Y riñoncitos, tortilla de oricios, acá hecha por el señor Beltrán. Robada de... del Gelu fue, ¿no? ¿Copia de Gelu? Copia de Gelu, tal cual. Muy buena quedó, muy, muy buena. La pasamos lindo. Y ahora ya Reyes... No, no paramos. Te portaste bien, ¿no, Beltrán? Hombre, es que si no me traen carbón solo. Carbón. Deja que acá las minas ya... Las minas de carbón. La vida es dura como un duro, ¿viste? ¿Qué va a ser? Un duro, ¿sabes? Es duro de España. He vivido los duros, aunque no lo parezca. Bueno, creo que te darían un durito para ir a la panadería a comprar un caramelo, porque era muy pequeño. Algo así. Bueno, Beltrán, ¿qué nos trajiste hoy, en este día tan bonito de Gijón? Pues hoy traje un disco del gran Nat King Cole. Ah, este es conocido. ¿Es conocido? Por lo menos por mí. Nat King Cole, yo creo que, no sé si hasta una película o cosas así, yo creo que me suena, ¿eh? Sí, muy, muy famoso. Claro, claro, claro. Y traje un disco en el que canta baladas. El disco se llama Nat King Cole canta las baladas de hoy. Ah. Y entonces va acompañado por orquesta... Y nada, canta una serie de baladas que no son muchas muy conocidas en el mundo del jazz, pero muy bonitas. Entonces vamos a empezar con un tema que se llama A Blossom Fell. Traducción, por favor. No estoy muy seguro. Bueno, Blossom era como, me acuerdo, estaba la serie esta Blossom, de la chica esta con nariz prominente, que está, era una serie de los 90, Blossom. Después te la enseño por el móvil. Si alguien la recuerda, que manden mensajitos al 6666-94474. Empezamos con todo, con... A Blossom Fell, Nat King Cole. A blossom fell from off a tree. It settled softly on the lips you turned to me. The gypsies say, and I know why. A falling blossom only touches lips that lie. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new. Beneath the moon, I thought you loved me. You said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died. The night the blossom fell and touched two lips that lie. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought thought you loved me. You said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died the night a blossom fell and touched two lips that lied. Acabamos de escuchar a Blossomfeld. Qué bonito, ¿eh? Yo creo que está justito para una mañana lluviosa. Para una mañana lluviosa de enero en Gijón. Bueno, no nos podemos quejar que tuvimos acá 15 días de primavera. Sí. Espectaculares, ¿eh? Sí, sí, no nos podemos quejar. Ayer hubo tacatiqui, hubo algo de danza por ahí. Estuvo la milonga del Niño Bola, por supuesto, niño todos los martes. Bola, ¿qué tal? ¿Estuviste por ahí? Estuve por ahí. Yo trabajé, está la vida del trabajador. No se puede. No, algo voy a tener que hacer. ¿Qué tal estuvo? Muy bien, y ahora en honor al Niño Bola se lleva, cada uno lleva comida para... Para que el Niño Bola esté siempre hecho una bola. Para mantenerlo hecho una bola. Exactamente, porque dicen que hasta que no ruede no quieren parar. Está bien, voy a tener que pasarme, ¿eh? Ahora que hay comida, ¿quieres pasar? Exactamente. Muchas veces lo que manda es la comida o algunas otras cosas. Te dice, por ejemplo, ¿no? La señora está de la mercería. Traje un vinito de Cigales súper interesante, en la mejor camada de hace años. Tenés que ir. Asumo que sí. Y sí, por lo menos para saborear los labios, decir, ah, mira, rico gusto a roble. Encajetado desde hace... Sí, me parece interesante. Y si te dicen una tortilla de oricios, tenés que ir. O de bacalao. Hoy no sé, hoy nos vendrá a traer algo nuestra querida amiga Elena. No se sabe, nunca se sabe. Yo venía a la carrera, llegando desde mi casa hasta acá. Venía así medio trotando, el ordenador que me saltaba en la espalda y diciendo, tranquilo, no te preocupes, que Elena llega a una hora con una tortillita y una cervecita. Vamos, vos podés. Elena, sí. Querida, beso grande. Y sabes que todo son chistes, aunque también la queremos la tortilla. Siga Beltrán. Seguiré. Pues vamos a continuar con otra balada, por supuesto, que se llama Unbelievable, que quiere decir increíble. Unbelievable, es increíble. Está bueno, me gusta, suena lindo. Pues vamos a escuchar Unbelievable. It's unbelievable the way you thrill me every time we meet. Unbelievable the way my heart begins to beat. In my wildest dreams, I never dreamt that this could be, that someone like you could believe in me. It's unbelievable, this miracle, each time my arms entwine. Inconceivable that lips like yours could ever cling to mine. Never was a love so very, how shall I say, extra, extraordinary. This world becomes a place so merry, it's unbelievable that you could be mine. Thank you. It's unbelievable, this miracle. Each time arms entwine, inconceivable that lips like yours could ever cling to mine. Never was a love so fairy, how shall I say? Extra, extraordinary. This world becomes a place so merry. It's unbelievable that you could be mine. Acabamos de escuchar Unbelievable. Qué voz más dulce el Natin, ¿eh? Sí. Natin Cole. Nat King Cole. El nombre King es Cole. Nat o la King como rey, ¿no? King como rey es el apodo y Cole es el apellido. Este señor, poquito para hablar de él, ¿de qué ciudad? ¿Tenés idea? ¿Dónde había nacido? ¿Año? Nació en Montgomery, en Alabama, en el 19, pero luego se mudó con 2 años a Chicago. Entonces, Chicago, ahí potente. Es de Chicago, donde habría buena escena musical. Y él en realidad, aunque aparece aquí cantando y todo el mundo lo conoce como cantante, él era un gran pianista. Fue llevado a la fama en el mundo del jazz por ser uno de los mejores pianistas que había. Y así su vida un poquito, no personal, pero un poquito, se tiene algún comentario, yo qué sé, si fue un poco despilfarrar dinero, trasnochador, mujeriego, o fue un tipo más normal. Este, en el mundo del jazz, era una excepción porque era bastante normal. Buenito. Era bastante buenito. Y aún así... Se ríe. Digo, ¿me has acordado a alguien del tango? Acá en Gijón, digo. Me mira el otro. Y aunque fuera tan... Tan bueno. Tan bueno, por así decir. Acabó muriendo con 46 años. Ay, qué joven, che. Bueno, alguno diría joven. Como no, joven, aquí. Yo tengo 46, re joven. Muy jovencito. Bueno, yo creo que si te mueres con 46 no se puede decir que moriste joven. Bueno, a ver, joven, si uno pone joven 20 años, sí, eso sí es un... Pero joven en realidad de lo que te queda. Pensá que la década del 40 para mí es una década interesante en las personas. Porque ya tenés todavía energía para poder desenvolverte en actividades. No mucha energía, pero la tenés bien fuerte la energía. Y tenés experiencia. Entonces, quiere decir una etapa bastante interesante. Como dijo Luis Rubinstein, un capo del tango, el tipo hacía de todo. Y con 44, por ahí 40 y pico, le agarró una movida y se fue en la década del 40. Dice, y el tipo decía, antes de morir, dice... Ay, no me jodas, che, con todo lo que tengo para hacer. Claro, estaba con su mente que creaba un montón de cosas. Con su energía, pero le agarró una enfermedad y se lo llevó. Con todo lo que tengo para hacer, decía el tipo. Tenía teatros, compañías, escribía tangos. Había montado un montón de movidas de gratis para gente que no tenía recursos. Y decía, no, tengo que hacer todavía. Dice, y eso no puedo dejar a nadie. Claro, pues todo salía de su cabeza. Así que, joven. Bueno, pues murió muy joven con 46 años. Gracias. Natin King Cole. Nat King Cole. King Cole. Entonces vamos a continuar con otra balada que se llama Blue Gardenia. ¿Azul? Gardenia azul. Ah, como las gardenias. Mira qué lindo. Gardenias azul, qué lindo. Pues vamos a continuar con Blue Gardenia. Blue Gardenia, with you. And I am all so blue. She has tossed us aside and left you guardian. Once I was near her heart, after the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour. What more can I tell? Love blew like a flower, then the petals fell. Blue gardenia thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories. I lived for an hour. What more can I tell? Love blooms like a flower, then the petals fell. Blue gardenia thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories. Acabamos de escuchar Blue Gardenia. Blue Gardenia. Gardenias azules. Gardenias azules. Muy lindo. Y me acabo de acordar de una historia de Nat King Cole, que es cómo creó la formación, que antes no la había, que él empezó a tocar con una formación de piano, que tocaba él, guitarra y contrabajo. Pero esa formación no existía. Y lo que pasó, él tocaba en un cuarteto, con piano, contrabajo, guitarra, batería, que era lo habitual, y un día en un concierto el batería pues no llegó o llegó tarde. Y le gustó cómo quedó. Y empezaron a tocar sin él y ya dijo, no, pues este es... No este vengas es, más. Esta es la formación. No vengas más, le dijo. Me vas a acordar a un contrabajista de acá de Gijón. Ah, ¿no viniste? No venís más. Pues, y acabó haciendo esta formación, que era muy poco habitual, de piano, guitarra y contrabajo, que funciona muy bien. Y luego empezó a cantar porque él tocaba en un local y con este trío. Y el dueño del local le pedía que cantara una canción siempre, Sweet Lorraine, que luego fue uno de sus grandes clásicos. Entonces le obligaba a cantar esta canción cada vez que iba a tocar ahí y le daba propinas por ello. Entonces acabó cantando porque le obligaba. Quería más propinas. Sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces acabó siendo uno de los cantantes más famosos de la historia del jazz, simplemente porque el dueño de un local le obligaba por la propina, che, a cantar. El tipo llegaba casi y decía, bueno, me gané mis 80 euros, y 38 más de propina. Pasé los... Y siempre a subir, y cantó más. Bueno... Tengo entendido que en aquella época, y es lo que tengo aquí apuntado, es que esa propina era de 15 céntimos, 15 centavos. ¿Pero si había mucha gente? 15 centavos quedaba el dueño. El público no daba propinas. Él tenía su salario, que, a ver, estamos hablando de una época en la que el dinero valía mucho era más diferente, de lo era que vale ahora. Entonces, 15 centavos es como, no sé, igual ahora son como 5 euros, no estoy seguro. Bueno, vamos a pensar que por ahí. Pero bueno, vamos a pensar que por ahí. Pero igualmente, menos mal también, porque joder, tiene una modulación en su voz espectacular, quiero decir. Sí, al final es el capo. Por eso, viste, decís, bueno, mirá, todo bien, pero tenías que cantar, papá. Tenías que cantar. Claro, tenías que cantar. Aunque fuera por una propina de 15 centavos. Pero así empezó, es como todo. Al final, después el tipo dijo, a ver, voy a hacer un CD cantando o un long play. Y claro, imagino que habrá vendido todo. Y ahí sí estaba la buena propina. Sí. Bueno, pues vamos a continuar esta vez sí con un clásico de los estándares de jazz que se llama Angel Eyes. Try to think that love's not around, still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. Angel eyes, that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, all you people, order anything you see. Have fun, you happy people. The drinks and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The fact's uncommonly clear. Gotta find who's now number one, and why my angel eyes ain't here. Have fun, you happy people. The drinks and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The fact's uncommonly clear. Gotta find who's now number one, and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. Acabamos de escuchar Angel Eyes, compuesto por Matt Dennis y Earl Brent. Muy lindo tema. La verdad que es muy bonito. Muy bonito. Una música tranquilita para estar en la camita un día lluvioso. Sí, y la temática es un poco triste. Es un tipo que llega a un bar y se emborracha porque le han dejado. Entonces invita a todo el mundo y se va. Se marcha tristemente. Claro, yo cuando dijiste un poco triste, pensé que ibas a decir, no, es un tipo que llega a un bar y está cerrado. Decís, ¡no! Creo que eso es triste para una parte del público. ¡No! ¿Y ahora qué hago? Imagínate, un bajón. Imagínate que llega a la una de la mañana y quieres ir a un bar y está cerrado. Bueno, ahora acá en Gijón a la una está todo cerrado, el bar. Así que no, es como... Si nos cierran Valderrama, que es una canción de folclore, ¿dónde iremos a parar si nos cierran Valderrama? ¿Dónde iremos a parar? Claro. Y sí, la verdad que sí, porque para muchos es como, no su segundo hogar, de pero bueno, ahí encuentra quizás gente con quien charlar, mucha gente sola que está, ¿viste? Gente con quien charlar, a acostumbrar también a un ritmo de vida. Muchos también por el tembleque mañanero, ¿viste? De un sol y sombra, por favor. Me pedían eso cuando vivía en Madrid, trabajaba de camarero yo ahí por la Plaza de las Descalzas, en el siglo pasado, y me venían los hippies de la esquina, argentino, poneme un sol y sombra, mira cómo tengo el pulso. Y digo, bueno, vamos, un sol y sombra para adentro. Fomentando el alcoholismo, ahí estamos. No, por eso digo, mira cómo tiembla el pulso, quiero decir, no está bueno que tengas que beber a las 9 de la mañana, 10, porque te tiembla el pulso. Que tengas que beber porque querés, está, vale. Pero porque te tiembla el pulso, no. Bueno, espero que hayan tomado nota nuestros espectadores. Y vamos a continuar con otra balada que se llama It Happens to Be Me. Someone longs for you and your caress. He's learning now how empty arms can be. Someone who used to know your kiss not long ago, that someone happens to be me. How he misses you and must confess, without you he's like driftwood on the sea. He's just a dreamer who is still in love with you. That dreamer happens to be me. I'll never know just why we parted. It's more than I can comprehend. I only know when you departed, you started a night that has no end. Perhaps there'll come a time when you're alone, your heart still haunted by a memory. If then you chance to find there's someone on your mind, I hope it happens to be me. Perhaps there'll come a time when you're alone, your heart still haunted by a memory. If then you chance to find there's someone on your mind, I hope it happens to be me. I hope it happens to be me. Acabamos de escuchar It Happens to Be Me. It's Happened to Me Be. ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Gracias. Estoy acá intentando mejorar mi inglés. Mejorar no, empezarlo, prácticamente. Le voy a dejar un saludo a la señorita Claudia, mi profe, que está allá en Buenos Aires, con su hija viajando en autobús hacia la capital. Así que le damos un beso muy grande desde aquí, desde Radio Crash de Gijón, a Santi, también que nos está escuchando, a tu amigo Helu, y le copiaste la tortilla. Sí, decís que sí, vos. Le copiaste la tortilla a Helu. Que. Y bueno, a todos los demás que nos están escuchando. ¿Sabés qué? ¿Vos sabés quién es? Vos fíjate esto, ¿eh? ¿Sabés, Beltrán, quién es Kane Tanaka? No tengo ni idea. ¿Quién es? ¿Querés que te cuente? Por favor. Kane Tanaka hoy cumple años. ¿Sabés cuántos cumple? ¿Cuántos cumple? 119. Acá lo estoy leyendo en página 12. Que es la mujer más longeva del mundo. Ya lo había sido en el 2019 cuando ella cumplió 116. Estaba en el récord de los Guinness. Ahora imagínate. Y pone acá, ¿no?, que esta mujer, Kane, sobrevivió a 3 epidemias, a 2 guerras mundiales y a los efectos de la bomba atómica de Nagasaki. Acá la mujer con 119 años. ¿Qué me conturci, eh? Bueno, pues habrá que saludarla desde el programa. Y claro que sí. Kane, un beso muy grande de tu cumpleaños. 119. Si 46 es joven, ¿cuánto es 119? Ya no, no sé, es una cosa de locos. Encima acá en la foto, si alguien quiere buscarlo por internet, muy guapa la señora. Así, obviamente. Ah, acá le enseño a Raúl, pero Raúl, como es joven, no ve nada. Así que estas cosas, ¿no?, que decís, la bisnieta lo puso en las redes sociales, que la bisnieta debe tener 90. Bueno, continuamos. No. Vamos a continuar ahora con una composición de Charlie Chaplin. Ah, bueno, genio. ¿Quién habría dicho que Charlie Chaplin componía música? Pues sí. Perdón. ¿Viste alguna película de Chaplin? Sí, claro. Bueno, todo lo que de las películas de Chaplin, todas las canciones y todos los guiones y todo lo componía y lo hacía él. Un capo. Quiero decir, hasta prácticamente que estuvo con la empresa que llegó de Inglaterra a Estados Unidos, con la empresita esta que lo iba guiando, hasta que dijo él y su hermano, me monto mi propio estudio y hago todo yo. Componía las canciones, tocaba el piano, bailaba, actuaba, te ponía lo que tenía que decir, te maquillaba. No, una locura de genio. Qué bueno, un tema de Charlie Chaplin. Vamos, Carlitos. Vamos, Carlitos Chaplin. Pues esto es un tema de Charlie Chaplin al que pusieron letra en inglés y se llama Smile, sonríe. Muy bien, vamos ahí. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. If you just smile. Acabamos de escuchar Smile, compuesto por Charlie Chaplin e interpretado por Nat King Cole con la orquesta de Nelson Riddle. ¿Sabes cómo le decían, cómo le decimos a Charlie Chaplin en Argentina? ¿Cómo lo decís? Carlitos Chaplin. Carlitos Chaplin. Carlitos Chaplin, le decimos. Bueno. ¿Sabes que su hija vive en Madrid desde hace muchísimos años? No lo sabía. Geraldine Chaplin. Me la crucé varias veces, es un amor, es un amor. Debe tener como, no sé, 80 y largo ya. Pero una mujer súper encantadora. Te la cruzás por Madrid y decís, Geraldine, hola, hola. Ella nació en Francia, ¿viste? Cuando la parte de que tuvo que alejarse de Estados Unidos, Chaplin, y ahí vivió ella. Estaba pensando, ¿viste vos la película Un Cuento Chino? No, no lo vi. ¿Argentina? No. Está muy bien. Me vino los recuerdos por el esto de la señora que cumplía tantos años, porque el tipo tenía una afición. Es muy buena la película, muy buena. Ricardo Darín. El tipo tenía la afición de recortar, mirar en los periódicos y buscar historias extravagantes, raras. No, a tal persona le pasó tal cosa, pero que decís, joder, no, sin sentido, ¿no? Se le cayó una vaca de tal y de eso va la película, ¿no? Que el tipo tenía recortes de... Pues muy buena la historia, Un Cuento Chino. Te la recomiendo, Beltrán. No parece muy interesante por lo que has contado. No, a ver, pero no importa. Los que la vieron seguramente dicen, sí, es buenísima. No, es un película muy buena. No quiero decir muchas cosas porque si no rompo un poquito. Pero es una película de Argentina, de Ricardo Darín, donde la historia es muy, muy interesante la historia. No quiero comentar mucho. Es como la de No Miren Arriba ahora. Si contás un poquito... ¿La viste de la No Mire Arriba? ¿La DiCaprio? Capo DiCaprio. ¿La viste esa? No la vi. Muy buena también. Te pegan toda la boca. Pues vamos a continuar con otro tema. Esta vez en el que mezcla aparentemente inglés con francés. Se llama Darling, je vous aime beaucoup. Compuesto por Anna Sosenko. Pues vamos a escuchar Darling, je vous aime beaucoup. Darling, je vous aime beaucoup. Je n'y ai pas, what to do? You know you've completely stolen my heart. Morning, noon, and night time too. 'Cause you're wondering what to do. That's the way I felt right from the start. Ah, Cherie, my love for you is straightforward. Wish my French were good enough. I tell you so much more, but I hope that you come free. All the things you mean to me, darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes, I do. wish my French were good enough. I tell you so much more, but I hope that you come free. All the things you mean to me, darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes, I do. I love you, yes, I do. Acabamos de escuchar Darling, je vous aime beaucoup. Era re Disney esta, ¿viste? Había, la época que sería, ¿40, 50 esto? No estoy seguro. Pero por ahí andará, porque recuerdo en la época del tango del 45 también se hizo un par de cosas así un poco Disney, ¿viste? De volátil, así. Digo, sí que suena un poco Disney. Sí, sí, está muy bien. Estaba leyendo, ahora estoy acá, ¿viste? ¿Te suena Nirvana? ¿El qué? ¿El grupo? El grupo. The Grunge. Ese. ¿Te suena, no? Sí, me suena. ¿Te suena la tapa del nene flotando en el agua buscando el billete? Sí. Bueno, ese pibe, ahora con 30 años, denunció a Nirvana, ¿sabías eso? No sabía. Claro, lo denunció hace unos meses atrás. Porque dice que ahora el pibe con 30 años, dice, no, eso es pornografía infantil. Y denunció al grupo. Y hoy estaba leyendo acá en Página 12 que salió la absolución de que se vaya a buscar trabajo el pibe, ¿viste? ¡Andá a laburar, campeón! Claro, después eso simbolizaba la manera del sistema capitalista, cómo corrompe a los humanos hasta el punto, ¿no? Y el pibe no, dijo, no, claro, estoy leyendo acá los comentarios de la gente. ¡Andá a laburar, papá! ¡Buscate un trabajo, hermano! Madre mía, la gente, el tipo llegó a los 30... ¿Cómo se le fue? En vez de decir algo a los padres, che, papá, ¿por qué me dejaron? No, vas a denunciar a los otros, qué bárbaro. Bueno, quedó fuera el pibe. Continuamos. Pues vamos a continuar con otra balada que se llama Alone Too Long, solo por demasiado tiempo. I'd kiss you if I dared. I want to, but I'm scared. I should have known I've been alone too long. My lips are much too still. My arms have lost their skill. My charm has flown. I've been alone too long. It's been years since I have whispered a foolish love word. And I'd be afraid I'd sing you a faded song. But if you smile and then say, darling, try again, I'll know you've known I've been alone too long. But if you smile and then Say, darling, try again. I'll know you've known I've been alone too long. Acabamos de escuchar Alone Too Long y con ello acabamos el disco Nat King Cole Sings Ballads of the Day. Nat King Cole canta las baladas de hoy. Hermoso, Raúl. Raúl Beltrán, precioso Nat King Cole, me encantó. Sí, muy tranquilo, muy... Sí. Bueno, para un día de lluvia, los que hoy estamos en la camita así, arrumulados, casi como nosotros, que tuvimos que venir a la carrera, lindo día para escuchar a Nat King Cole. Sí, y solo nos queda pasar a la sección de tango. Mírate la serie Los Simuladores. Los Simuladores. Flor de serie, serie súper inteligente, con un toque de comedia y una creación espectacular. Del año 2003, 2004, 2002, por ahí en Argentina. Y tiene siempre de fondo su Cite Tango. La canción de fondo siempre es... Atendido en la extensión, la oración, su crespón, denso y gris por los lados. Y allá en la estancia del cardenal resonó el gritar de un montón de paisanos. Es que esa noche tan animada, el fin de trilla se festejaba y algunos viejos se referían sus alegrías junto al fogón. Allí entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos payadores, y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los zorzales melodiosos volcaron afanosos su inspiración ardiente, si pareció que hablara hasta el cordaje con el lenguaje del corazón. El paisanaje sin poder contener la emoción de placer que gozaron, en delirio fraternal con fervor sin igual a los dos abrazaron. Y las guitarras después, las mozas, las adornaron con moños rosas, y el tanto al campo lo despertaba las pinceladas del arrebol. Así entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos payadores, y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los zorzales melodiosos volcaron afanosos su inspiración ardiente. Si pareció que hablaras el cordaje con el lenguaje del corazón. De Rafael Rossi y Eugenio Cárdenas, grabado allá por 1928, Fiesta Criolla, en la voz de Carlos Gardel. Con esa letra tan bonita, Raúl. ¿Qué letra tan extraña en el tango? No habla de la muerte, ni de la tragedia, claro, ni del desamor. No habla de la esquina del barrio, en el café. Porque este Eugenio Cárdenas, el que lo escribió, es el mismo que escribió Por el Llano. ¿Te suena este clásico, casi loca bohemia? Me suena el clásico. Que habla, aunque habla también de muerte y tal, pero era un tema de campo, viste, tirando más de historia de campo. Y este es lo mismo. Dice que el fin de trilla se festejaba. Que el fin de trilla, imagino que es levantar el trigo, movidas de estas. Y claro, en el medio del fogón se sentaban todos, asadito, vino, y ahí los payadores se enfrentaron. Payadores, que para que no sepa... Claro, para que no sepa, es el que toca la guitarra. Acá en España tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se dice. Pero es el que toca la guitarra con un contrapunto y va improvisando unas frases. Es como que contraataca, ¿no? Ataca a uno y el otro con la misma improvisación contraataca. Y así... Son los raperos del siglo XIX. Exactamente. Entonces, así hasta que se queda uno sin... imaginación de palabra, pero todo con una rima, hacia la payada. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Aquí me pongo a cantar, tacatinki, prikipin, y así hasta le tira una, el otro le responde, la gente alborozada está. Por eso dice que de tanto contrapunto que hicieron los cantores, la gente fue a abrazar a los dos. Era una fiesta súper linda. Y terminaron cuando amanecía. Las pinceladas del arrebol. ¿Sabes qué es el arrebol? No sé lo que es el arrebol. El arrebol es el color anaranjado de las nubes con el primer rayo del sol. ¡Vamos todavía! También podría ser atardecer. Pero bueno, ahí era el amanecer. Es una poesía total. Carlitos Gardel, a todos los Carlos queridos le decimos Carlitos, como le decía antes, de Chaplin, Gardel. Carlitos Chaplin, Carlitos Gardel. Y así sucesivamente con los Carlitos queridos. Bueno, hoy traje un poquito a este gran cantor que fue Alberto Salvador de Luca. ¿Sabes quién es? ¿Te suena Alberto Salvador de Luca? ¿No es un médico? Sí, es un tordo. Ginecólogo. Hoy vamos a hablar de un ginecólogo. En el mundo del Gotán. Se ríe el otro. Porque tocaba ahí. Bueno. Alberto Salvador de Luca nació en el barrio porteño de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires. Salvador de Luca padre y Lucía Di Paola, de inmigrantes italianos. Desde pibe, el tipo mostró una gran afinación natural por la música y cantaba ya desde chico, y ya con 15 años se encontraba con grupo de amigos arrimándose a bares y a lugares. Estamos hablando del cantor tan famoso que fue Alberto Castillo, ese gran cantor que todo el mundo escucha en las milongas con la orquesta de los indios Ricardo Tanturi. Ricardo Tanturi, como muchos hablan, era el pianista de la orquesta y director también de parte italiana, de inmigrantes. Él también nació en Buenos Aires. Pero Tanturi tuvo una orquesta que no, musicalmente hablando, él como compositor no trascendió mucho, pero tuvo la elección de elegir dos cantores ese sí, espectaculares. El primero fue en el 39 cuando empezó Alberto Castillo a estar en la orquesta. Y después cuando se fue Castillo en el 43, entró el uruguayo, que la semana que viene quizás hablamos de él, Enrique Campos. Porque está muy bien la configuración de los dos. Volviendo a Castillo, Castillo fue el cantor de tangos más populares que tuvo Buenos Aires, prácticamente Argentina también. El tipo se desvinculó de la orquesta en el 43 y se hizo solista hasta su muerte en el 2002. Un capo total. Paraba las calles. Voy a empezar primero poniendo un tanguito y después sigo hablando un poquito de él. El primer vals que grabó con la orquesta de Ricardo Tanturi allá en 1941, de Alfredo Palaía, letra y música, un valsecito muy bonito que se grabó allá en el 41 con la orquesta de los indios Ricardo Tanturi, en la voz de Alberto Castillo, tan querido, el cantor de los 100 barrios porteños. Compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su seno la alborada, la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La mujer que no se olvida y que se lleva en el alma a morir. Callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La mujer que no se olvida y que se lleva en el alma a morir. Este hermoso y triste valsecito, Recuerdo. Contaba también acá el doctor De Luca, como le decían en la parte profesional. Él, cuando se recibió, abrió su consultorio de ginecología y claro, ya era conocido un poco, pero en cuanto se empezó a notar que era el cantor Alberto Castillo, el mismo, se le empezó a llenar el consultorio de señoritas, más que todo chicas jóvenes, porque era el cantor de fama. Hasta que una de las anécdotas se cuenta que él estaba atendiendo a una de las chicas y esta chica estaba detrás del biombo desvistiéndose para ser escultada por él. Y él le preguntó a ella si está lista, señora. Y la señora le respondió en el combo de la desfachatez: yo sí, doctor. ¿Y usted? Estas cosas. Esas insinuaciones a Castillo no le gustaban nada, así que decidió cerrar el consultorio y dedicarse simplemente y totalmente a la música. Ricardo Tanturi también era doctor. Se había recibido en la década del 20. Era la orquesta de los doctores. Si se desmayaba alguien en la milonga, enseguida lo reanimaban, ¿viste? Y después Castillo se casó en el 45 con una Ofelia Oneto, se llama la esposa, de una familia bien de Buenos Aires. Que obviamente que una familia bien que se case con un cantor de tangos, mal. ¿Pero con un médico? Ahí cambiaba, decían, che, pero ¿cómo se cansó con un...? Dice, que yo también era doctor, papá, decía el tipo. Y después todos los hijos que tuvo, ginecólogo, obstetra, veterinarios, cirujano plástico, los hijos de Castillo, ya después siguieron en la rama. ¿Cómo fuiste a visitar a los hijos? Fui a visitar porque cuando yo trabajaba al lado... Este Beltrán se acuerda de todo, señores y señores. Cuando trabajaba al lado, en Congreso, en la calle Riobamba estaba la consulta. Y ponía ahí, los doctor de Luca, no sé qué tal. Yo un día toqué timbre y fui y le digo, hola, perdón, ¿se encuentra el señor Alberto Castillo? Y me dice, no, el señor Castillo no está nunca aquí. Aquí solamente están los hijos que son los que atienden. Le digo, muchas gracias y hasta luego. Pero bueno, un día lo vi tocar en directo. Tengo ahí la filmación y la foto que me saqué con el nano, que se llama la foto que nunca salió. Porque en el video se ve cuando me sacan la foto. Pero no tenía el carrete bien puesto, así que la foto nunca salió, un desastre. Te sacaste una foto con Alberto Castillo y sí. no salió. Pero está el video que estamos el Nani y yo sacándonos la foto. Es muy bueno, ¿viste? Que decís, mirá, por lo menos aparece el video. A ver, tengo que agarrar un VHS. A ver si alguien nos trae a Radio Crash un VHS para yo tener con mis videos y poder verlos. Se los devuelvo en cuanto los filme. Bueno, seguimos con Alberto Castillo. Alberto Castillo continuó con Tanturi. Vamos a meter el siguiente tango que tenemos con Tanturi. Este se llama El tango es el tango. El tango es el tango es la composición de José Raúl Iglesias y Juan Bautista Gatti. Dejamos un beso, Beltrán, que nos está escuchando. Nuestro otro compañero también de tertulia, Fernando Namijas. Ese mismo. Así que le dejamos un abrazo que... Espero nos esté escuchando agradablemente desde su casa, aquí escuchando las anécdotas de Alberto Castillo. También a mi amigo el gordo Maxi, que desde Buenos Aires me dice, gordo, dice negro, aprendan Gloria. Ya se lo voy a pasar a Beltrán y a Nico para que lo aprendan, gordito. Y la siguiente a ver si la podemos tener para vos. ¿Cuál es Gloria? Y Gloria lo pusimos un par de semanas. De esa chica que le dice al veterano que con guita no va a nada, que ella quiere cariño y amor verdadero, no dinero. Ah. Interesante. Así que vamos a seguir con El tango es el tango. El tango es el tango que lo grabaron con Tanturi el 14 de agosto de 1942. Ricardo Tanturi, Alberto Castillo. Plata en el jopo, hablas del tango malevo, como diciendo que el nuevo a vos no vale un piropo. Y yo porteño de ahora, de acuerdo a mi sentimiento, voy a cantar como siempre, el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que dar. Con cuello pañuelo lo mismo es total. Que el traje no dice el estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. José Raúl Iglesias, Juan Bautista Gatti, la voz de Alberto Castillo, la orquesta de Ricardo Danturi, el tango es el tango. Esta historia del tango es el tango es muy interesante porque acá se habla un poquito de lo que pasaba ya en aquella época entre la gente del 1920 y ya los adolescentes de 1940. Quiero decir que el cambio que había de la década del 10 en ese tango arrabalero con puñal ya no era así. Por eso dice, peinando plata en el jopo es el tupé, hablas del tango malevo, del tango de esa época, como diciendo que el nuestro, el de la década del 40, pa' vos no vale un piropo. No le puedo decir nada lindo. Como que esto es una mariconada ya. Dice, y yo porteño de ahora, de acuerdo a mis sentimientos, voy a cantar como siento el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que darle. Con cuello o pañuelo, lo mismo es Gotán. El traje no marca la estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. Porque antes tenías que hablar mal, por eso dice lo del gesto guarango, porque eras de Alba Arrabal. Ahora el arrabal había poesías ya en la década del 40. El tango es el tango, por más que le pongan ribete con padres o cintas de amor. El tango es el tango. Si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. ¡Vamos, carajo! Como dijo Troilo, no hay tango viejo y tango nuevo. Hay tango bien hecho y tango mal hecho. ¡Qué grande! Está bien la de Troilo ahí, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. No hay ni moderno ni antiguo. Bien hecho o mal hecho. Ya está. No den vuelta, muchachos. Alberto Castillo... Allá cuando cantaba por la década del 20, cantaba con el seudónimo de Alberto Dual, Carlos Dual, ya por aquel padre no se dé cuenta que el tipo cantaba, porque el tipo no quería nada saber con cantores de tango. Por eso cuando cantaba en la radio, el papá no lo reconocía, aunque siempre dicen que decía, ¡qué bien canta este! ¡Tiene la voz parecida a Albertito! Decía el papá a la mamá. Castillo... fue un transgresor de la década del 40, porque en una música como el tango, tan tradicional y tan conservadora en el hecho de que siempre viene arreglada la gente, un buen traje, bien atada la corbata, no exaltar con los brazos. Castillo, cuando irrumpió allá en el 38-39 con Tanturi, era un espectáculo verlo. Era un espectáculo verlo porque el tipo tenía la camisa un poco desabrochada. La corbata, en vez de tener el nudo bien apretadito, se hacía nudos gordos y más abajo, abierto. Usaba solapas bien anchas, cantaba apoyándose la mano derecha en el costado de la boca, como hacían los que vendían diarios. ¡Diario! Era muy barriero, muy arrabalero. Agarraba el micrófono y se lo arrastraba por el escenario. Quiero decir, rompía todo lo que tenía que hacerse bien, políticamente correcto, bien, el tipo lo rompió todo. Entonces, transgresor total en una época del 41, 40, 39, donde todo tenías que hacerlo bien arreglado, derechito, frente al micrófono y no moverte, ¿viste? Como es el tango. Imagínate ahora que nosotros, o yo cuando canto con Vaquero... imagínate lo que era Castillo en el 40 cuando el tipo ya lo hacía en el 41, en pleno auge de aquello, ¿viste? Así que no somos nada, no somos nada, está todo hecho. Cuando Tanturi abandona Tanturi Castillo y se hace solista para terminar su carrera de ginecología, cuando la termina, busca una orquesta y conecta con Emilio Balcarce. Emilio Balcarce, gran bandoneonista, ya tenía su orquesta desde el 40-41, con 20 años el pibe, y lo llama Castillo a Balcarce. Como siempre, un cantorreo, nunca ha ido a estudiar canto, pero según Troilo Pugliese, no hubo cantor con una afinación tan perfecta como él. El cantor que nunca desafinó, decían. Y lo llama a Balcarce y le dice, mira, Emilio, quiero que me acompañes. Y claro, Emilio Balcarce dice, que yo... con mi orquesta te acompaña a vos, era al revés hasta ahí, era el cantor de la orquesta, pero él decía, no, que ustedes me acompañen a mí. Yo soy el que... Y Bacarsi dice, bueno, mira, vamos a ver, va a tocar en tal lugar, vamos a acompañarlo a ver qué hay. 300 metros antes de llegar al teatro, estaban las calles ya cortadas por la policía. Nadie podía pasar. Y este decía, ¿qué pasará, muchachos? Vamos caminando con los instrumentos. Y cuando llegaban allá, se daban cuenta que todo era por Alberto Castillo. 300 metros alrededor, es todo cortado por él. La gente se le volvía loca con Castillo. Así que vamos a hacer una grabación de 1945 de un valsecito que le gusta mucho a nuestro amigo Raúl Beltrán. Un valsecito que es de Enrique Maciel y Héctor Blomberg. Vals de 1929, en el 45. Emilio Balcarce y Alberto Castillo. Para vos, Beltrán. Ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una canaria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó al payador más barroquero con un dulce gemir de mi buena. En el patio que olía jazmín, en la reja que olía de amena. Con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. Le cantó el payador más orquero con un dulce gemir de vihuela. En el patio que olía jazmín, en la reja que olía de amena. Con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti la guitarra, las guitarras de Santa Lucía. Era rubia y sus ojos celestes. La pulpera de Santa Lucía, de Maciel y Blomberg, con Alberto Castillo, con la orquesta de Emilio Balcarce. La verdad que Castillo triunfaba donde iba, era como, no sé, como el vino, ¿viste? El tipo no la pegó, la hizo todas ahí. Muy, muy querido por la gente de Buenos Aires. Obviamente que después, una vez que el tango empezó a bajar, su popularidad entre la juventud fue bajando, pero porque bajaba el tango, ya está hablando de la década de 70, 80, pero seguía siendo muy querido por todos. Allá por el 40 y pico grabó este valsito con la orquesta de Balcarce. Y ese mismo año, ya estando solista, lo seguía mucha gente. Él decía que los bailarines bailaban al tiempo de su fraseo. Y la verdad que tenía parte de razón, porque lo hacía muy bien. Tenía una forma de cantar que por una parte podían de ser un poco el cachador, un poco así humorístico, arrabalero, pero cuando tomaba temas profundos, la ternura que les imprimía es impactante, te agarraba. Como decía Julián Centella, un genio también de allá de la poesía, es una voz que no se parece a ninguna otra voz. Porque siempre hay similitudes, pero la de Castillo decía, no se parece a ninguno. Ese timbre tan especial. La verdad que sí, era una forma de cantar y de decirlo muy, muy, muy bonita, la de Castillo. El tipo allá por el 45 o 44 puso en su repertorio que hacía de solistas el candombe. El candombe es la música negra uruguaya. Cuando él lo incorporó, llevaba a un montón de bailarinas y bailarines negros alrededor dándole a la comparsa y triunfó, pero bueno, ya te digo que a todos lados donde iba, repleto. Tocaba dentro del teatro, se quedaban cientos de personas en la calle, terminaba de tocar, se iba para la calle, se subía arriba de un tronco y se ponía a cantar de vuelta ahí para toda la gente que no pudo pagar la entrada. El tipo lo único que quería era ser feliz, qué lindo. El primer tema que grabó de candombe fue Charol. Que Charol dicen que fue dedicado a un portero de una milonga que era negro, negro, negro, y de apodo le decían Charol. Por los, el charol de la tosa. Entonces vamos a escuchar este candombe, la primera grabación con la orquesta también de Emilio Balcarce, de El Candombe, precioso candombe, Charol. Sin luna, como los cuervos era charol, en la piel tinta bruna y en todo el cuerpo fiebre de sol, como noche sin luna, como los cuervos era charol, charol, charol. No conoce su cuna y en la recoba se hizo mayor. Nunca tuvo fortuna, ni tuvo amigos, ni tuvo amor. No conoció su cuna y en la recoba se hizo mayor. Charol, charol. Cuidando las carretas, charol mataba su frío y su hambre. Ondas eran sus pegas, ondas panondas como los parches. Cuando el candombe rojo con su retumbe rajaba el aire. Ay, charol. Ay, charol, pobre negro. Ay, charol, pobre negro. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre charol. Y era la de su ensueño de tener nieve y bucle de sol. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre charol. Charol, charol. Como su cuerpo, para su destino de frío y de hambre. Cuando acá nube rojo con su retumbe raja el aire. Ay, Charo, ay, Charo, ay, Charo, ay, Charo. Charol, de Osvaldo Sosa Cordero, un músico y escritor de allí, de la provincia de Corrientes, Osvaldo Sosa Cordero, con esta versión espectacular del candombe Charol, del maestro Alberto De Luca, más conocido por Alberto Castillo. Se dice que cuando el tipo iba a las milonguitas y empezaba a cantar, ¿qué saben los pitucos? Lamidos y Yuyeta, ¿qué saben lo que es tango? ¿Qué saben de compás? Claro, los pitucos que estaban por ahí alrededor, decía, ¿este qué me está hablando a mí? ¿Qué me está diciendo algo a mí? Y se empezaban a calentar. Los pitucos serían como la gente más finoli, ¿no? Los más pijillos, por así decirlo, más finos. Y se empezaban a calentar y empezaban a haber problemas, empezaban a revolearse sillas y este del escenario saltaba y se empezaba a dar tortas con la gente. Las anécdotas de Alberto Castillo que se comentaban. Y dice que en alguna de las reyertas que vino la policía y la policía le empieza a llevar en el furgón a los que hacían el disturbio, por así decirle. Y cuando iba la policía a hablar con Castillo le decía... señor Castillo, dice, señor Castillo, nada, para usted, doctor De Luca. Un capo al tipo. Doctor De Luca, le decía. Castillo, la verdad que nunca dejó de cantar, siempre acompañado por grandes orquestas. Allá por los 70 estaba Dragone también. Hacían giras, muchas también por Estados Unidos, España, donde estaban grandes comunas de argentinos. Allá que se habían escapado de la época militar de 70, él iba por allá y cantaba en conciertos por muchos lugares y en Buenos Aires de vez en cuando también. Yo lo vi allá en los 90, en eso que decía antes, y la verdad que era un gusto verlo. Ahora vamos a escuchar una grabación que ya es mucho más adelante, con la voz un poquito más calcomida, que es de la década del 70. Creo que es una orquesta que está con la orquesta de Dragone aquí. Es un tango muy bonito que se llama Moneda de Cobre, grabado en la década del 70, creo que 75 si no me equivoco. Así que vamos a escuchar acá a Castillo un poquito más, con la voz más tomada, pero con una interpretación y un fraseo hermoso, Moneda de Cobre. Tu padre era rubio, borracho y malevo, madre era negra con labio malvón, mulata naciste con ojos de cielo y moto en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un cabaret y ahora te llaman Moneda de Cobre. Porque vieja y triste muy poco vales, Moneda de Cobre. Yo sé que ayer fuiste de moza, yo con tu sala de rosa, te vi volar en mariposa y después te vi caer, Moneda de Fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas en entonces, como una reina de bronce, a llenar Oliver de Jean. de cobre. Yo sé quién eres, muy hermosa. Yo con tu sala de rosa te vi volar en mariposa y después te vi caer moneda de rango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas en entonces, como una reina de bronce. Ay, en el pobre verde. ¡Qué bien bailabas el tango, moneda de fango!, le dice. Cómo me llamaba la atención, me daba tanta tristeza esa parte cuando era pibe y escuchaba Moneda de Cobre. Y decía eso de qué bien bailabas el tango. Me lo imagino a ella con su juventud bailando el tango en todos lados. Lo haría tan lindo y después la vida la fue machacando. Tu padre era rubio, borracho y malevo. Tu madre era negra de labios malvón. Mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre. Qué letra más potente, la verdad. Y la otra parte, pues tiene una parte repetida de la A que no se dice. Súper lindo, la verdad que siempre me llamó la atención este tango. Más que todo por la decadencia de la vida, ¿viste? No. El Folies Bergère. Folies Bergère era un teatro de París, que yo me saqué una foto cuando fui allá en el 99, pero también en Buenos Aires estaban las copias de los nombres. Así que eso, de Carlos Vivan y Horacio Sanguinetti, Moneda de Cobre. Este lo grabó en el 42 con Tanturi y esta es la versión de la década del 70. Para ir ya rematando esta etapa de este gran cantor que tuvo el tango, que no hubo ninguno después de su salida de las orquestas e independizarse de ese solista que haya triunfado tanto. Una pregunta te hago, Beltrán. ¿Qué tal la tortilla? Espectacular. Espectacular. El tipo solamente dice una palabra, ¿viste? Pero es una palabra importante. Gracias, Elena querida. Toca timbre la siguiente vez, porque si no, no te vemos afuera. Pero qué tortillita más rica. Nos trajo una tortilla de... ¿Eso es, qué es? ¿Merluza? Es... Sí, tiene una mezcla y encima bacalao, no sé de todo. Eso, bacalao. Bacalao. Bacalao con verduras. Con verduras, no saben lo que es. Es como comerte un... No sé, un pisto con bacalao, tortilla, no sé, una cosa riquísima. Está deliciosa. Sí, sí, deliciosa. Gracias, Elena querida. Siempre te lo agradecemos de todo corazón. Ya para rematar, como decíamos que Castillo había metido e incorporado el candombe en su repertorio, allá por la parte del 40 lo había metido, pero siempre hizo un montonazo de candombes. También escribió algún que otro tango, como Cucucita, que creo que pusimos, este que va al doctor, a Pinocho, que le dice tal. Si no, la semana que viene lo metemos. Pero ya en la década del 90, él ya con 80 y largos años, un grupito de rock y de música variada de Buenos Aires, que se llama Los Auténticos Decadentes, que yo me divertía mucho en mi adolescencia con ellos, deciden grabar uno de sus candombes más conocidos, que es Siga el Baile. Siga el baile, siga el baile, al compás del tamboril. Entonces se les ocurre a los muchachos de grupo, que los Auténticos Decadentes son como 10, 12 en la banda, se les ocurre a ver si Alberto Castillo quiere grabar un trozo con ellos. Entonces Alberto Castillo se le acerca y dice, bueno muchachos, claro, el tipo ya de otra época, ¿no? Pibitos de 19, 20, con el tipo de 80 y largos, que dice, queremos grabar tu éxito. Y Castillo le dice, bueno, venga, vamos para adelante. Allá por el 93-94. Y la cosa es que fueron a grabar los estudios donde él grababa cuando era joven, que todavía siguen estando los estudios. Y porque decía, no, algo para que se sienta más cómodo él en la grabación. Y lo loco es que cada vez que los Auténticos Decadentes iban a tocar por ahí a hacer giras, Castillo iba con ellos. Y claro, se volvió a ganar de vuelta la popularidad de la juventud de la década de los 90. Castillo murió en el 2002. Y antes de morir, la juventud de esa época conocía prácticamente a la gente joven, a Gardel y Goyeneche y bueno, y poquito más. Pero Castillo volvió a resurgir en esa juventud. Así que el tipo las hizo todas. Y murió con 91 años, mayor, feliz. Yo cuando lo vi siempre vi un tipo alegre y feliz. Así que esta es la versión que grabó Alberto Castillo con los Auténticos Decadentes en 1993, para rematar esta tarde, esta mañana de hoy con Alberto Castillo. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile con ardiente frenesí, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellinos de alegría. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile con ardiente frenesí, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Opa, opa. Al compás del tamboril. Opa, opa. Qué grande, Alberto Castillo, ahí con los Auténticos Decadentes. Ya con esta grabación tendría 86, 87 años el hombre. Se metió con esos pibes de 20 años que le dijeron: lo quiere hacer, señor Castillo, vamos para adelante. Y ahí el tipo aparecía en los escenarios. Si miran por internet, YouTube, hay conciertos de los Auténticos Decadentes con Alberto Castillo metido ahí en el bullicio del fin de siglo, de la década de los 90. ¿Saben la emoción que era? Me acuerdo cuando esto pasó, yo tendría 16, 17 años. Claro, mi viejo decía: no, va a grabar Castillo con los Auténticos Decadentes. Y cuando aparecía el tipo chica el baile, no, nos volvíamos todos locos. Yo me gustaba mucho el tango. Mi viejo decía: mirá a Castillo acá. Porque este tema él lo grabó en la década del 40 también, Siga el baile, con la voz limpita y con él 38 años. Esto ya el 80 y pico años. Siga el baile, siga el baile. Pero con un bozarrón todavía, Terminaba la orquesta y el tipo se dio: morí. Genio, genio. Filmó muchas películas entre la década, entre el 46 y casi el 60. Muchas películas por su forma varonil de moverse, por su chispa al actuar, su actitud, su carisma. Querido por todo el mundo. Pueden buscar películas en internet, que están todas las que hizo. Pueden mirar videos. La milonga Charol está también en una de las películas. Averigüen de Castillo, por la verdad que fue un fuera de serie. Así que nos remetamos hoy. Le dejamos un besito a Nacha, que nos está escuchando desde allá, desde Avilés. Dice que le encanta el valsecito La Pulpera de Santa Lucía y que le gustó mucho el programa de hoy. Por mi parte, Beltrán, qué rica tortillita que nos comimos. Qué rica. Qué rica. Bueno, gente, muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado el programa de hoy con Nat King Cole y Alberto Castillo. Dos grandes de la música popular mundial. Esto significa que hasta la semana que viene para todas y para todos. Y nos vemos el miércoles con más tango y jazz.